Pero qué sentimiento tiene la cumbia, que hace olvidar las penas y te atrapa más y más. No puedo vivir sin ti, y es tan fácil de decir, pero qué pronto olvidaste y hoy estás lejos de mí. Tú eres mi único amor y es tan fácil describir. Pero un día tú dijiste adiós sin una razón. ¿Qué es lo que pasa cuando un amor se marcha? ¿Dónde quedan las palabras y momentos? ¿Dónde quedan las caricias y los besos que nos dimos con? Es decir te quiero o te amaré por siempre, pero cuando un amor intenso termina, ¿a dónde queda todo ese amor vivido? ¿A dónde habita el amor cuando se aleja? No puedo vivir sin ti y es tan fácil de decir, pero que pronto te olvidaste y hoy estás lejos de mí. Tú eres mi único amor y es tan fácil describir. Pero un día tú dijiste adiós sin una razón. Sentimiento tengo en mi corazón.